las muchachas hermosas sacan la capital de Venezuela, tierra de las muchachas hermosas. Parecen unos capullitos de rosa, como si acabaran de florecer. Parecen unos capullitos de rosa, como si acabaran de florecer. Venezolanos somos hermanos, llevamos en nuestras venas con gran orgullo la misma sangre. Por eso los colombianos venezolanos somos hermanos, llevamos en nuestras venas con gran orgullo la misma sangre.